grandis trop vite. Comme des adultes volent ton enfance. Pas imagine un mur et un poli barrage. Car impossible et cette paix t'en voulu la rage. De voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire. Et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur. Ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales et belles, tout équilibre fout le camp. La rage car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc. La rage c'est tout ce qui nous laisse. Vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Lorsque tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et muy buenos días, estáis sintonizando la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para la ciudad o en www.radiocuca.org para todo el planeta. Y aquí arranca una nueva cita con la historia, aquí arranca Anabasis. Grabando más que nunca cuando se puede, tras unas semanas complicadas en las que no hemos podido venir por aquí. Aquí estamos el 15 de septiembre de 2016. Puedes estar oyéndonos también a través de las emisoras que nos remiten. Radio Bala desde Manresa, Radio Almaina desde Granada, Radio Ela desde Madrid, Radio Mutant desde Alacant, Radio Mistelera desde Denia y Radio Comunitaria Villa Olímpica desde Santiago de Chile. Y también puedes haberte descargado el podcast. Sin ir más lejos, desde nuestra página web anabasis.radiocuca.org, donde tenéis todas las 101 emisiones anteriores. Puedes escribirnos para cualquier cosa al correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Llamarnos al teléfono del estudio si nos escucháis en directo, en la mañana, decía, del 15 de septiembre de 2016, al teléfono 985-2981-37. Y ya que estamos con los avisos para el público local, recordar o señalar que Radio Cuca participa activamente en las fiestas de Oviedo, que comienzan mañana desde el marco del Pinón Folicia, uno de los chiringuitos instalados en la Plaza Porlier. Y bueno, ahí pues puedes aprovechar también para saber más cosas sobre esta radio libre, quiénes somos y lo que hacemos. Nada, como comentaba antes, se está haciendo difícil mantener una periodicidad relativamente regular a la hora de grabar contenidos nuevos, pero bueno, que eso tampoco es ninguna novedad. No obstante, seguiremos trayendo contenidos que nos resulten interesantes y que esperamos que resulten interesantes a vosotros y vosotras, claro. Y para esta ocasión, pues nos acercaremos a la figura de Silvia Pankhurst y a través de su agitada trayectoria pues a fenómenos políticos tan importantes como el movimiento sufragista o el impacto de la Revolución Rusa, al complicado maridaje entre feminismo y socialismo, enlazando con algún que otro programa que hemos hecho en el pasado relacionado o bueno, con otros que esperamos seguir realizando en el futuro. Para ello hemos contado con la inestimable colaboración de Eva Palomo Cermeño, historiadora especializada en estudios de género, desde la teoría feminista a la historia de los movimientos de mujeres, hasta las políticas públicas de igualdad, la violencia de género, autora de una biografía de Rosa Luxemburgo y del libro que nos trae hasta aquí, Silvia Pankhurst, sufragista y socialista, editado el año pasado por Almuz en la colección Añil Feminista. Un trabajo muy recomendable que hemos leído con mucho interés este verano, que está basado en su tesis doctoral y bueno, que nos acerca en profundidad a la trayectoria de Silvia y todos los debates que atraviesa esta, desde los orígenes del feminismo, la visión de los y las marxistas del problema de la mujer, los debates en las últimas décadas en torno a la clase y el género, las aportaciones de Pankhurst a estas y otras tradiciones políticas. En fin, un trabajo muy útil que incorporaremos en las próximas semanas a la biblioteca de Radio Cuca a disposición del común. Nos hablará Eva del entorno familiar y político de las Pankhurst, de la vocación artística de Silvia, del surgimiento, auge y consolidación del movimiento sufragista en Gran Bretaña, de la Unión Social y Política de las Mujeres, la WSPU, y la enconada lucha que llevó a cabo por el voto, sus métodos de actuación, su organización interna, la tensión con el movimiento obrero, con el laborismo y la evolución del matrimonio mal avenido, en definitiva, entre feminismo y socialismo, la respuesta del Estado a sus demandas, el estallido de la Primera Guerra Mundial y las importantes repercusiones que tiene sobre el medio sufragista y no solo sobre este medio, la ruptura de Silvia con la WSPU y el trabajo político que llevará a cabo con sus compañeras en el ISEN londinense, la evolución de la respuesta gubernamental y finalmente la concesión parcial del voto a las mujeres, las resistencias a la guerra imperialista y el impacto de la Revolución Rusa, el papel de Silvia en los debates de la Internacional Comunista y de la fundación del PC en Gran Bretaña, su evolución hacia posturas antiparlamentarias y aquello de la enfermedad infantil del izquierdismo, la influencia que tuvo sobre ella Alejandra Kollontai, lo que tenía que ofrecer el comunismo a las mujeres, la evolución política de Silvia en los años 20 y 30, su compromiso anticolonial y antifascista, el legado que nos deja Silvia Pankhurst y muchas otras cosas más. Como veis, una emisión muy cargada. Sin más, ya os voy dejando con ella. Vale, pues lo primero que te empujó a indagar en la figura de Silvia Pankhurst. Bueno, yo llevaba tiempo queriendo escribir una biografía de una mujer que fuese significativa, sobre todo en el periodo del siglo XIX o XX. Anteriormente había escrito una biografía sobre Rosa Luxemburgo, y bueno, pues me interesaba sobre todo un personaje que tuviera muchos registros. Y bueno, pues Silvia Pankhurst me interesó especialmente por el periodo histórico que vive ella, que nace en 1882 y muere en 1960, con lo cual va a vivir todo un periodo fascinante, ¿no?, de cambios muy grandes. Y me interesó porque, bueno, ella era feminista, era sufragista, claro, era socialista y, bueno, estuvo implicada en muchísimas luchas, fundamentales del 19 y del 20, era antifascista. Bueno, me parecía un personaje realmente muy completo e ideal para estudiar el desarrollo del movimiento de mujeres en el 19 y su relación con otros movimientos. Sí, ¿puedes comenzar hablándonos de los orígenes familiares y sociales de Silvia, un poco del entorno en el que se crió? Sí. Bueno, es realmente interesante porque ella nace, como decía, en la segunda mitad del siglo XIX y en un entorno familiar fuertemente politizado y muy en contacto con todo lo que era la tradición de reforma social del XIX, tanto por un lado de influencia radical liberal como de la tradición socialista y también anarquista. La familia Pankhurst es una familia muy interesante. Si estudiamos, es lo que veo en el primer capítulo, estudiamos los orígenes tanto del padre de Silvia, Richard Pankhurst, jurista, como de la madre Emmeline, que fue una de las figuras más carismáticas del movimiento sufragista. Vemos a su vez que ya eran personas que venían de familias donde había una tradición de lucha, ya desde principios del siglo XIX. Todos habían estado en las luchas por la abolición de la esclavitud y en muchísimas, eran ya activistas, ¿no?, en este periodo. Es muy interesante ver cómo la familia Pankhurst, desde sus orígenes, bueno, ellos van a tener 5 hijos, Silvia es la tercera hija, son 3 niñas y 2 niños. Entonces, en el hogar de los Pankhurst, bueno, pues es un hogar que está permanentemente en ebullición política, social, cultural. Es una parte muy bonita, ¿no? Ella cuenta cómo desde niña veía que había unas reuniones que llamaban los salones en su casa, y entonces ahí se reunían personajes, pues, lo mismo de la literatura, de la poesía, del activismo político directamente, sindicalistas, pensadores, pensadoras, periodistas de otros países. Era un ambiente cosmopolita y donde había un gran debate. Es decir, ella pudo asistir a esos debates en los que, bueno, se discutían distintas posiciones sobre cómo cambiar la sociedad. Es decir, el denominador común es que el mundo era injusto y debía ser transformado, ¿no? Partiendo de esa idea, había enfoques, planteamientos, ideas bastante diferentes de cómo lograrlo. Pero ella ya realmente nace en ese ambiente. Entonces, bueno, pues es muy interesante para estudiar ese hervidero de ideas que es ya la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, y las tradiciones que recoge. Luego, además, a través de la vida de la familia, ya hacia finales del XIX y todo lo que es el periodo hasta la Primera Guerra Mundial, podemos también estudiar dentro de esa familia los distintos debates que había, por ejemplo, en el movimiento sufragista y también en las relaciones entre el movimiento de mujeres y el movimiento obrero. Digamos que dentro de la familia va a haber personas, su madre Emmeline, su hermana Christabel, que representan las distintas posiciones. Es decir, la familia es un microcosmos de lo que está ocurriendo fuera. Por eso resulta muy, muy interesante. Luego también el personaje de Silvia, además del aspecto político, pues es interesante porque ella era artista, pensaba dedicarse profesionalmente a la pintura. Lo que ocurre es que luego la militancia le desborda de tal manera que lo relega a un segundo plano. Era una persona que le interesaban muchas cosas. Ella hacía poesía, tradujo también obras de poesía, era periodista, activista, se interesó mucho por las nuevas escuelas pedagógicas del momento, Ella difundió las escuelas Montessori en Inglaterra, por ejemplo. Entonces es un personaje realmente difícil de abarcar también. Hay pocos textos que traten en profundidad su biografía completa y todas aquellas luchas en las que estuvo. Entonces, bueno, pues yo diría que era un personaje agotador. Y también respondía, recordando a Rosa Luxemburgo, Rosa tenía una frase que decía que el ser humano tenía que ser como una vela que ardiese por los dos extremos a la vez. Pues yo creo que eso define muy bien cómo fue la vida de Silvia Pankhurst. Vale. ¿Desde cuándo y de qué manera venía desarrollándose un movimiento sufragista en Gran Bretaña? Sí, bueno, el movimiento sufragista en Gran Bretaña es especialmente interesante por lo mayoritario y que fue la fuerza, la potencia y la innovación del movimiento. Es por eso que, aunque lo hubo en muchos otros países, a mí me interesó especialmente lo que ocurrió en Gran Bretaña. Es cierto que los inicios de lo que se ha llamado segunda o primera ola, según la clasificación, lo que fue todo el movimiento del 19, comienza en Estados Unidos con la declaración de Seneca Falls en 1848. Todo esto llega a Inglaterra ya en los años 1850, en los 60, es cuando realmente empieza a tener una influencia en toda una serie de grupos que se forman de mujeres en distintas ciudades, que se dedicaban a distintas causas, pero sobre todo a los temas educativos. Yo diría que el tema educativo es uno de los primeros que toman las mujeres, es decir, el defender ese derecho a la educación, el poder acceder sobre todo en igualdad a la educación superior. Eso había dado lugar a mujeres que se reunían, escribían, tenían sus revistas, y un poco eso es un germen que luego pues va a ir más allá. Las mujeres van a decir, bueno, reivindicamos educación, pero nada de esto se va a transformar, este derecho no lo vamos a conseguir si no tenemos el voto. Es decir, ellas se dan cuenta que para tener igualdad de derechos tienen que estar en poder, estar representadas en las instituciones para poder cambiar las leyes. Es decir, su objetivo va a ser cómo cambiar unas leyes que las excluían. Las mujeres van a estar excluidas ya desde la Ilustración, van a estar excluidas del Pacto de Ciudadanía, que va a ser un pacto exclusivamente masculino. Entonces ellas retoman también esas reivindicaciones de ilustradas. Yo siempre digo que hay dos antecedentes del movimiento sufragista, la Ilustración y el movimiento abolicionista contra la esclavitud. Uh-huh. Muchas sufragistas estuvieron primero en esos movimientos, ¿no? Se nutrieron de aquellas batallas. Como decía, es a partir de los años 60 del siglo XIX cuando ya se van a plantear, se va a llevar al Parlamento por primera vez la idea de que se debata el voto femenino. Es John Stuart Mill, en 1866, que va planteando por primera vez en el Parlamento este derecho. Bueno, se queda absolutamente en minoría, es algo que produce pues mucha hilaridad, no se concibe, sencillamente. A partir de ahí, las mujeres se van a ir organizando, ven necesario crear una estructura realmente fuerte, y de aquí hasta el final del siglo terminan teniendo organizaciones muy potentes a nivel nacional, que van a trabajar en distintos frentes. Ellas van a escribir, van a intentar dar conferencias, van a intentar ocupar el espacio público, cada vez más. Las primeras sufragistas, que se las llamó constitucionalistas, se centraban sobre todo en formar comisiones e intentar ir a hablar con los parlamentarios y convencerles de la necesidad de este cambio legislativo. Pero decir que esto fue una lucha que duró décadas, pero no se consiguió. Y esto va a dar lugar a que, a partir de principios del siglo XX y hasta la Primera Guerra Mundial, cambie completamente lo que se ha llamado el activismo y la militancia sufragista. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en este movimiento hay tres generaciones de mujeres. Vamos a ver que están las abuelas, las hijas y las nietas. Es decir, desde que las primeras mujeres, las abuelas, reivindican este derecho hasta que se consigue, van a pasar casi 70 años. ¿Mm? Una lucha que dura casi 70 años. Bien, pues se aprende mucho a lo largo de estos años. Entonces, las mujeres más jóvenes, a principios desde el 20, van a cambiar radicalmente las estrategias y va a ser una lucha mucho más combativa, más de tener presencia en la calle, de lo que se ha llamado pues activismo, acciones directas, y bueno, pues vemos un cambio en sus estrategias, sus tácticas, muy interesante. Sí, dentro de esta trayectoria del sufragismo, ¿qué importancia tiene la aparición de la Unión Social y Política de las Mujeres, esta organización donde encontramos a las Pankhurst? Bueno, hubo muchas organizaciones dentro de lo que fue el movimiento sufragista, pero la Unión Social y Política de Mujeres, la WSPU, fue realmente una de las más, si no la más, yo diría que la más potente, y que fue capaz de desarrollar tanto una estructura organizativa como una, tuvo una capacidad para recoger fondos, hacer propaganda. Es un ejemplo de merchandising increíble, ¿no? Ese despliegue permanente de buscar, utilizar todo tipo de recursos, para, sobre todo, su finalidad era ser visibles permanentemente en la calle. Porque, claro, hasta que empieza el 20, la estrategia de los distintos gobiernos había sido invisibilizar a las mujeres, simplemente ignorarlas y hacer como que esa lucha no existía, ¿no? Es por eso que ellas toman eso y responden diciendo, pues vamos a ser visibles. Entonces, la Unión Social y Política de Mujeres se crea en 1903, lo crean Emmeline y Christabel Pankhurst, con un grupo pequeño de otras mujeres, pues como Annie Kenney, que era una trabajadora, o mujeres como Emmeline Pettit Lawrence, que era de clase alta y tuvo mucho que ver con la financiación de la organización. O sea, era muy habitual encontrar pues eso, familias, matrimonios de filántropos que apoyaban este tipo de causas, ¿no? Era una organización interclasista, en ella participaron mujeres de distintas clases sociales, ideologías, de distinto procedencia religiosa, cultural. Entonces, a partir de 1903, y como decía, hasta que empieza la Gran Guerra, bueno, ellas van a desplegar toda una puesta en escena y un activismo sin precedentes. Realmente, si vemos las fotos de la época, vemos, por ejemplo, cómo ellas eran capaces de convocar manifestaciones, como las de Hyde Park, en 1908, por ejemplo, reunir 500.000 mujeres, eso realmente yo considero que es un movimiento social de masas. O sea, lo sería ahora, pero en aquella época mucho más, porque el simple hecho de que una mujer hablase en público era una transgresión muy grande, no se concebía que la mujer saliese del espacio privado. Esta organización luego va a tener escisiones al cabo de los años, bueno, pues porque había mucho debate interno, había muchísima discusión. Por ejemplo, había mujeres y grupos partidarios de establecer alianzas con otras organizaciones políticas y sociales, con la izquierda. Había otras que no, que preferían ser una organización autónoma, solamente dedicada a la lucha por el voto. Luego las tácticas, unas eran más partidarias de la militancia en la calle, otras no. Había diferencias importantes sobre cómo llevar a cabo esa lucha. Sí, algunas de las dirigentes de esta organización venían encaminando sus esfuerzos a cuestiones de clase y de mujer trabajadora. aparte del sufragio, ¿qué determinó, porque es bastante interesante, el distanciamiento entre el laborismo, por decirlo así, y el sufragismo? Sí, bueno, realmente, justamente esto que comentas fue uno de los puntos que a mí más me interesó. De hecho, si en el libro, pues en el sobre todo el segundo o tercer capítulo, trato mucho eso, trato todo el movimiento sufragista y, bueno, pues sus debates, sus contradicciones y la relación con la izquierda. Ese va a ser uno de los puntos que va a producir más tensiones dentro del movimiento. Y ahí es donde, por ejemplo, vemos que Silvia Pankhurst representaría a estas mujeres que militan en la izquierda, en el socialismo, unas porque directamente pertenecen a organizaciones sindicales, otras no, simplemente pertenecen a grupos de izquierda, que quieren compatibilizar las dos luchas. Y dentro de su propia familia, por ejemplo, su madre Emily y su hermana Christabel son totalmente contrarias. Ellas veían que esto era, pues, dilapidar esfuerzo, perder, digamos, consistencia, fortaleza, etcétera, y además no confiaban en los partidos ni las organizaciones de izquierda, porque, bueno, realmente las organizaciones de izquierda nunca hicieron suyos las reivindicaciones de las mujeres. Y es por eso que vemos que muchas mujeres sindicalistas terminan abandonando sus sindicatos y creando otros sindicatos de mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, la idea, la reivindicación de igual trabajo, igual salario, bueno, pues eso no lo asumían los compañeros de partido, de organización. Bien, ¿qué le ocurre a Silvia Pankhurst? Bueno, ella se pasa mucho tiempo, dedica mucho esfuerzo a convencer a quienes militan en la izquierda de que deben ser también feministas e incorporar todas las reivindicaciones de las mujeres a la lucha de la clase obrera, digamos. Y, por otra parte, hace el mismo esfuerzo dentro de del movimiento de mujeres por decir, bueno, además de esta desigualdad hay otras desigualdades que yo también quiero trabajar paralelamente, es decir, quiero trabajar todas las luchas. Y de hecho, ella no solo vive esto como una teoría, sino que ella, que era una mujer que, bueno, venía de un entorno de clase media, se va a vivir muy pronto a un barrio obrero de Londres, al East End, y ella, pues, dedica todos sus esfuerzos a organizar a las mujeres obreras y mujeres más pobres de los barrios, para que luchen por sus derechos como mujeres y como trabajadoras. Y es ahí, bueno, que va a chocar con su familia, y bueno, de hecho ella termina siendo expulsada de la organización y creará otra organización de mujeres, creo varias, en principio creo una organización de las sufragistas del East End, con su propio nombre, y bueno, pues se dedicó a hacer el trabajo político intentando combinar feminismo y socialismo, ¿no? Algo que ha sido siempre muy complicado, como han dicho teóricas del siglo XX, un matrimonio infeliz, con numerosos encuentros y desencuentros, pero bueno, ella quería aunar esas dos luchas. Y sí, eso fue un tema que produjo muchas tensiones en el movimiento, porque no se veía de la misma manera. Sí, antes de centrarnos más en la trayectoria de Silvia, más específicamente, y volviendo un poco a la VSPU, ¿qué repertorio de actividades muy variado pondrán en práctica estas sufragistas más radicales o consideradas más radicales en su momento? Y un poco cómo es la respuesta de las autoridades, claro. Bien, realmente es impresionante y llama mucho la atención, y es muy triste, que los historiadores en general hayan ignorado o caricaturizado tanto el activismo de estas mujeres, y que se haya silenciado también, y que el cine, la literatura lo haya recogido tampoco, porque yo creo que es necesario construir una épica. El movimiento obrero tiene su épica, el movimiento de mujeres no lo tiene aún, lo estamos construyendo, reconstruyendo, ¿no?, intentando visibilizar aquello. Bueno, fue realmente algo sin precedentes. De hecho, Gandhi escribió sobre ello y animaba allí en India a que se imitaran muchas de las estrategias de ellas. O sea, fue algo tremendo. Vamos a ver, ellas además de organizar manifestaciones, mítines, todo tipo de acciones en la calle, por ejemplo, ellas con tiza escribían por las aceras, por las paredes, todo tipo de informaciones, de consignas, de manera que todo lo que ellas hacían se sabía en todos los barrios, en todos los pueblos, en todos los lugares y en cualquier calle. No era necesario ir a la prensa especializada, a la prensa de ellas, para saberlo, ¿no? Después podían, y luego tenían un frente que era un acoso permanente a los parlamentarios que se negaban a dar el voto a las mujeres. Y aquí nos estamos refiriendo, pues, a entrar en el Parlamento, a incluso alquilar barcos o cepelines y ponerse delante del Parlamento para llamar su atención con todo tipo de mensajes. Realmente es muy novelesco, ¿no? Y llama la atención la valentía de estas mujeres. O sea, la sensación que se tiene al leer esas historias es que no les detenía nada, ¿no? Estaban decididas hacer todo lo que hubiera que hacer y no parar de hacerlo hasta conseguir ese derecho. Ellas, por ejemplo, entraban en la mansión de un diputado escondidas y ahí desplegaban pancartas, banderas, la policía les echaba. Y después decir que la respuesta policial y del gobierno, en definitiva, yo pienso que fue realmente desproporcionada, fue de una violencia brutal. Ellas constantemente, bueno, pues se las agrede físicamente, verbalmente, en la calle, se las arresta constantemente, ellas van a la cárcel y no se las trata como presas políticas, sino como presas comunes, lo cual llevó también a que empezaran a hacer huelgas de hambre. Cuando hacen huelgas de hambre, se pone en marcha la alimentación forzosa, que es realmente una forma de tortura, era terrible. De hecho, muchas de ellas padecieron enfermedades y graves secuelas a consecuencia de ello. El gobierno no quería que muriese ninguna en la cárcel porque tenía miedo de que se crearan heroínas, mártires, y bueno, intentaba de alguna manera evitar esto, pero era un acoso muy grande, ellas se les impedía viajar fuera de Inglaterra, se les quitaba el pasaporte, realmente era un acoso muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy duro, terriblemente duro. Y lo que llama también la atención fue la enorme solidaridad, sororidad, que decían ellas, que se desarrolló, ¿no?, en estos años. O sea, veías a mujeres muy, muy diferentes entre sí, llegar a unos niveles de apoyo, de solidaridad humana impresionantes, ¿no? O sea, realmente tenían muy claro que eran un colectivo, ¿no? O sea, lo que hoy llamaríamos llegar a pactos de género, ¿no? Sabían que eran muy diferentes entre sí, que había aspectos en que no estaban de acuerdo, que incluso podían estar en lugares muy opuestos, en otras luchas, pero tenían muy claro que si no unían todos sus esfuerzos para conseguir ese derecho mínimo de ciudadanía, nadie se lo iba a conceder, ¿no? Y fueron capaces, ¿no?, de hacer un movimiento así de potente. Sí, a nivel interno, ¿cómo se estructuraba esta VSPU y qué problemas trajo consigo? Bueno, bien. Eso es muy interesante porque tuvieron muchos problemas organizativos. Desde un principio, ellos se planteaban la organización, primero, era una organización de mujeres, se admitía mujeres pues de cualquier partido, de cualquier procedencia, y bueno, podían estar hombres, pero siempre que no ocupasen cargos, ¿no?, importantes. O sea, al hombre lo veían como un compañero de viaje, agradecían su solidaridad, pero realmente ellas querían ser las protagonistas, las que tomaran la iniciativa. Es cierto que se van a producir una serie de liderazgos en la organización muy fuertes, y a medida que la organización está más acosada por la policía y se ejerce una represión más fuerte, que en el que ellas tienen que estar casi en la clandestinidad, tienen que esconderse. Parece que de alguna manera se endurece mucho la forma de organizarse internamente, en cuanto que poco a poco hay voces críticas que dicen que la organización no está funcionando de forma democrática. De hecho, vamos a ver que sus primeros congresos hay mucho debate interno, hay muchas votaciones, y a medida que la situación se tensa, se endurece, parece que hay unos liderazgos que se toman las decisiones más desde arriba, ¿no? Entonces, esto va a provocar escisiones, como por ejemplo la Women's Freedom League, la Liga de Mujeres por la Libertad, en 1907. Posteriormente será Silvia Pankhurst, que rompe. Rompe muy tarde, pienso yo, pero ahí, bueno, también hay factores pues de familia, de lealtad, ¿no? Entonces, llega un momento que realmente, bueno, su hermana, Christabel Pankhurst, dirá, estamos en una guerra. O sea, llega un momento que ellas se sienten que están en una guerra contra el gobierno. Bueno, el gobierno contra ellas, ¿no? Y dice, tenemos que funcionar como un ejército, ¿no? Es un poco... Entonces, Silvia Pankhurst no comparte esto, ¿no? Silvia Pankhurst dice, no... yo soy más partidaria de organizar a las mujeres desde abajo, aunque se tarde más tiempo, pero si no hay una participación abierta, democrática, desde abajo, esto no va a funcionar. Y ese va a ser uno de los motivos que empieza a haber pues muchos grupos que abandonan la organización. ¿Qué ocurre? Que en el momento, digamos, más tenso, de mayor enfrentamiento con el gobierno, con mayores disputas internas, justo es en 1913-14, y es justo cuando estalla la guerra. Claro, la Primera Guerra Mundial, digamos que marca totalmente el movimiento sufragista, lo divide absolutamente, y de hecho la lucha de alguna manera separa. La guerra va a producir un poco dos tendencias, hay más, ¿no? Pero un poco por las dos tendencias más importantes van a ser la de Christabel y Emmeline, que va a ser, ellas van a tomar una postura patriótica, van a decir, paramos la lucha sufragista y no la reanudaremos hasta que no acabe la guerra, y todos nuestros esfuerzos son para ayudar a Inglaterra a ganar la guerra contra Alemania, etcétera. ¿Qué posición tiene Silvia Pankhurst y que representa la otra posición del sufragismo? Bueno, pues una posición pacifista. En algunos casos por motivos solamente humanitarios, y en el caso de Silvia, pues también humanitarios y políticos. Es decir, ella va a tomar una posición internacionalista. De hecho, hay una frase que yo reproduzco al principio de uno de los capítulos que me parece muy ilustrativa, ¿no? Ella dice en un mitin, trabajadores británicos, ¿de qué lado estáis en esta guerra civil internacional? Bueno, con esto un poco quiero decir que, bueno, que la guerra realmente dividió al movimiento sufragista, ¿no? Y hubo posicionamientos y hubo un activismo a lo largo de la guerra muy diferente según el enfoque de cada militante, de cada grupo, pues bueno, se alineó con otros organismos incluso internacionales, en fin, una gran riqueza, desde luego. Volviendo un poco atrás, en 1911 y 12, Silvia anduvo por Estados Unidos. ¿Fue este viaje algo determinante en su evolución futura? Sí, yo pienso que sí, es un viaje muy importante para ella a nivel personal y político. Digamos que ella un poco, como también pues en la hija, la hermana pequeña, había estado un poco a la sombra de otras personas más mayores, en su familia, personas que eran líderes a los que ella admiraba mucho en la organización, hombres y mujeres. Y es a partir de este viaje que ella, bueno, pues está efectivamente en 1911-12, pasa mucho tiempo en esta gira en Estados Unidos. Ella da mítines, conferencia, la prensa la dedica bastante atención, para bien o para mal. Sí. Y ella entra en contacto con todo lo que es el movimiento de mujeres en Norteamérica y también con el movimiento obrero. Entonces ella va a conocer directamente a figuras carismáticas de la época y además va a conocer de forma directa experiencias socialistas de autogestión, por ejemplo, que eso le interesaba a ella mucho. Entonces realmente vemos a través de sus cartas, de sus escritos, que realmente es un momento de madurez. Ella cuando vuelve de ese viaje a Europa, a Inglaterra, viene con muchísimas ideas, se siente más fuerte, más madura y se siente mucho menos dependiente, ¿no?, de su entorno. Y lo vemos, porque realmente a partir de ahí es cuando ella se va a independizar políticamente, va a trabajar políticamente con mucha más autonomía. La prensa, su periódico, el Women's Dreadnought, que luego se llamó Workers' Dreadnought, el acorazado de las mujeres, luego el acorazado de los trabajadores. Bien, eso va a ser un salto adelante, se va a entregar de lleno, va a crear tejido organizativo en la zona donde viven y luego ya cuando llega la guerra, pues mucho más. Ella también se va a dedicar mucho a crear, digamos, estructuras sociales de apoyo. Se le ha acusado mucho de que solo hacía bienestar social durante la guerra. Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que combinó la lucha política con el apoyo a todo, o sea, realmente intentar solventar las necesidades de la población más desfavorecida durante la guerra, ¿no? O sea, poniendo en marcha comedores sociales, centros para madres y bebés, en fin, un poco haciendo ese tipo de tareas. Pero sí, sí fue un momento fundamental. Sí, que esta población no solo tenía un papel pasivo, también hubo importantes luchas, huelgas alquileres, y, por ejemplo, toda la agitación relacionada con Irlanda, el propio movimiento sufragista. Vamos, que era un escenario bastante caliente, el Reino Unido y Londres. Sí, este escenario ella lo había vivido ya en Manchester, que había sido pues el centro de toda la industria textil, y allí había sido una ciudad muy vanguardista en todo lo que eran nuevas ideas y una ciudad con muchísima agitación de todo lo que era el movimiento obrero. Después en Londres también. Y en estos años, ya de preguerra y de guerra, pues realmente, efectivamente, ella va a ser, por ejemplo, va a apoyar toda la lucha por la independencia de Irlanda. Por ejemplo, en 1916... ella se la podía encontrar en todos los mítines compartiendo escenario con líderes de la independencia de Irlanda. Era algo muy habitual. Ella pues también apoyaba, por ejemplo, las huelgas de los estibadores, que era la zona donde más próxima donde ella vivía. Entonces ella creía mucho en esa solidaridad, ¿no?, de no solo apoyo la causa de lo que a mí me concierne, ¿no?, sino crear esos lazos, ¿no?, pues con los luchadores por la independencia de Irlanda, con los obreros, con, bueno, pues las personas del barrio que estaban en lo que llamaríamos pues esa economía informal, que eran talleres donde había las mujeres, sobre todo niños, pues con unas condiciones de trabajo absolutamente infames, extremas. Creía mucho en tejer esas redes, ¿no? Y luego, bueno, pues como internacionalista, ¿no? Ella, por ejemplo, estuvo apoyando acciones como aquella en que los estibadores se negaban a cargar armas para la Rusia contrarrevolucionaria en 1917. Sí. Es decir, estaba en, bueno, pues una gran cantidad de luchas de solidaridad, ¿no? Pues. Sí, la ruptura concreta con la VSPU, de esta organización de Silvia en el ISENT, Sí. ¿Cómo pasan a ser las relaciones por las dos partes? ¿Qué visión se mantiene una parte de la otra? En este caso, además, tan atravesado por lo familiar. Pues es algo que ella personalmente lo vive de una manera muy dura, es muy duro para ella. De hecho, bueno, pues casi todas las biografías insisten en que, digamos, si políticamente lo tenía claro muchos años antes, tardó mucho en romper precisamente por los vínculos personales, que eran muy fuertes, ¿no? Entonces, es algo que ella vive muy mal, pero bueno, una vez que ocurre, pues lo asume. Y realmente, de hecho, cuando muere la madre de Silvia en 1928, ellas no se hablaban hacía mucho tiempo. O sea, llega un momento que la distancia es tan grande, la tensión tan grande, que se rompen totalmente los vínculos. Su hermana y su madre, que además habían sido socialistas, el padre de Silvia había sido socialista, que murió muy joven, pero ellas en ese momento en que se produce la ruptura, piensan que quieren dedicar sus esfuerzos a organizar más bien a mujeres burguesas, no porque no crean que hay que organizar a las mujeres trabajadoras, sino que piensan que las mujeres con más recursos, conocimientos, son las que están en condiciones de liderar la lucha, ¿no? Entonces Silvia, pues no, Silvia prefiere dedicarse a organizar a las mujeres obreras, porque además ella cree que puede haber una revolución, cree que se puede cambiar la sociedad, entonces quiere trabajar pues las distintas desigualdades, ¿no? Y realmente hay momentos en que todavía mantienen algún vínculo, pero empieza a ocurrir que una parte empieza a descalificar a la otra en sus periódicos, porque, bueno, pues si la WSPU tenía su periódico, que era The Suffragette, cuando llega la guerra lo cambia el nombre y lo llama Britannia, que es muy significativo, ¿no? Entonces, en la prensa de cada parte había una descalificación muchas veces hacia la otra parte. De hecho, Emmeline Pankhurst, hay un momento en que es cuando fue la expulsión de Silvia, que cuando ve que ella participa en mítines, en actividades con personas que lideran otras causas, realmente lo ve como tremendamente perjudicial y negativo para la causa sufragista. Mientras Silvia piensa que eso lo puede potenciar, o sea, son visiones muy encontradas. Estas posiciones un poco contemporizadoras, por llamarlas así, de una parte del sufragismo con el esfuerzo de guerra británico, ¿genera algún cambio de actitud en las autoridades de cara a las cuestiones del sufragio, a la cuestión de la mujer en general, en la vida política? Bueno, vamos a ver. Habitualmente se suele decir que al acabar la guerra, sabemos que en 1918 el gobierno concede, o sea, reconoce el enorme esfuerzo de guerra que han hecho todas las mujeres, toda la población femenina de todo el país, para mantener el Estado, la industria, las fábricas de municiones funcionando, porque realmente los hombres están en el frente y ellos reconocen que si no fuera por ese esfuerzo de las mujeres, no habría sido posible pues sostener toda la maquinaria bélica, ni mucho menos aguantar hasta el final de la guerra. Hay un reconocimiento de esto. Luego también es cierto, sí, que el mismo gobierno que había negado el pan y la sal al movimiento sufragista, bueno, empieza a hacer concesiones. Y de hecho valora mucho que parte del sufragismo apoye y haga escritos, haga activismo patriótico. Hay un punto, por ejemplo, que claro, es bastante polémico, ¿no? Y es que parte de las sufragistas en esta, como activismo patriótico, por ejemplo, van detrás de los hombres que objetan que no están en la guerra y les afean su conducta, les colocan una pluma blanca, ¿no?, como diciendo que eran cobardes, etcétera. Mientras Silvia Pankhurst está activa apoyando a los objetores de conciencia, está denunciando que la guerra es una forma en que un sector de la población se enriquece mientras empobrece y explota a otro. Es decir, que se encuentran incluso en la calle, ¿no?, en lugares totalmente diferentes. Bueno, decir que Emmeline Pankhurst tiene una estatua frente al Parlamento y Silvia no, yo creo que eso es bastante sí. también significativo. Bien, pero el que sabe, hay mucho debate, volviendo a que decir, bueno, ¿por qué se concede el voto a las mujeres parcialmente en 1918? Digo parcialmente porque solo se concedió a mujeres mayores de 30 años y que tuvieran unos mínimos niveles de renta, que pudieran demostrar que podían pagar un alquiler o mantener una vivienda, etcétera. El sufragio femenino total no se consigue hasta 1928. Es decir, se da en dos momentos. Pues se ha especulado mucho. ¿Fue por ese apoyo? ¿No fue? Yo creo que fueron un conjunto de factores. Digamos que la sociedad inglesa no es la misma al acabar la guerra en muchos sentidos, pero desde luego en cuanto al lugar que ocupaban las mujeres, hay un cambio radical. Las mujeres se han incorporado a todo lo que es el trabajo, además se han incorporado haciendo todos aquellos trabajos que se solía decir que no eran femeninos, que las mujeres no podían hacer. Es decir, ellas hacen de todo, desde médicas, enfermeras, conductoras de autobús, trabajan en las fábricas, incluso hacen todos los trabajos físicamente más duros, ¿no? Y claro, eso es un hecho. Y eso produce también en la sociedad, bueno, produce que las mujeres se sientan mucho más autónomas, porque aunque están muy empobrecidas, se ganan su salario. Y eso ha creado un cambio, y un cambio de costumbres. Nada es igual. De alguna manera, pues, cuesta al gobierno, le cuesta sostener lo mismo que había sostenido durante décadas, ¿no? Es decir, hay un cambio global, pero indiscutiblemente sí puede ser un factor ese apoyo concreto al gobierno, al país, esa actitud patriótica, sí, pero pienso que hubo mucho más, hubo un cambio social importante, ¿no?, al acabar la guerra. Que yo creo que, y luego también el fortalecimiento de todo lo que fue el laborismo y del movimiento obrero también contribuye a esto. Sí, dos cuestiones que quizás van muy relacionadas. Hablabas hace un rato de las posiciones pacifistas en Gran Bretaña ante la Primera Guerra Mundial. Por un lado, si estas posturas tuvieron, bueno, alcanzaron cierta importancia. Y en segundo lugar, ¿cuál fue el impacto de la Revolución Rusa en la izquierda británica en general y en Silvia en particular, claro? Bien, por ejemplo, a principios de la guerra se crea la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Esto es muy importante porque vamos a ver grupos de mujeres de distinto tipo, pero vamos, que eran sufragistas en toda Europa, Estados Unidos, que se conectan internacionalmente en esa postura pacifista, ¿no? Como luego se ha visto a lo largo del siglo XX, ha sido una cuestión que ha unido mucho a las organizaciones de mujeres. A mí me parece un tema de estudio muy interesante, ¿no? Esa lucha por la paz, ¿no? Y posteriormente, cuando estalla la Revolución Rusa, es un momento en el que va a ser muy importante para Silvia y para otras mujeres socialistas como ella, porque, claro, vamos a ver como gran parte una parte de la izquierda del movimiento obrero se va a volcar en apoyar la revolución bolchevique y otra parte no, otra parte lo va a ver como un peligro, como algo demasiado radical, y digamos que no va a ser ninguna solidaridad especial. El entorno, parte del entorno de Silvia, en el que ella se va a volcar, va a ser en hacer unas campañas de solidaridad con esa revolución rusa. Cuando llega la revolución de octubre, Silvia, que está muy agotada ya de otras luchas, de la lucha sufragista físicamente y políticamente la ha agotado, ella estuvo 13 veces en la cárcel, hizo muchísimas huelgas de hambre, y estaba un poco desanimada, digamos, con la lentitud con que eso avanzaba. entonces ella va a encontrar una nueva causa. Aquí hay un tema en la personalidad de Silvia, y es que ella no es, cuando una causa ya veía que había fracasado, que no evolucionaba, no era de esas personas que se queda eternamente rumiando, sino que rápidamente dice, bueno, esto ya ha dado de sí lo que podía y ahora hay una nueva causa que me entusiasma mucho y se iba a apoyarla, ¿no? Lo hará a lo largo de toda su vida. Entonces, ella recibe esa noticia de en 1917 con un entusiasmo enorme. De hecho, ella se pone rápidamente en contacto con otras personas de la izquierda. Ella viaja allí, ella va a hacer varios viajes, ella conoce a Lenin, después participará en los debates de la Comintern. En fin, ella va a escribir mucho sobre cómo era esa Rusia de los primeros años. De hecho, tiene un libro que se titula La Rusia soviética tal como yo la vi, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ella viaja allí y participa en esos debates, ella va a viajar por todo el país. Por ejemplo, ella va a ver todo lo que la revolución hace, ¿no? Sobre todo en el tema de las mujeres. A ella le interesa mucho Alejandra Kollontai, que es una mujer con la que Silvia coincide muchísimo, tanto en su feminismo como en su socialismo y su comunismo, y va a visitar todos esos centros donde están los niños, donde las mujeres, por ejemplo, la impresiona mucho, ¿no? Cómo las mujeres solteras reciben esa cobertura, pueden tener a sus bebés, pueden tener acceso a la formación, a una vida digna, algo que no existía en Inglaterra, ¿no? Entonces ella vuelve de allí con un entusiasmo grande y a lo que anima es a que se creen esas formas de organización, esos soviets en Inglaterra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se va a quedar bastante en una posición minoritaria, ¿no?, que le resultó bastante frustrante, pero dedicó todos esos primeros años, casi hasta 1922, con mucho entusiasmo a defender la causa de la revolución bolchevique y a difundir sus logros. Sí, lo que decías un poco, bueno, participó en los más altos debates de la Internacional Comunista, a veces en persona, sí. Fundó un poco de manera polémica el PC en Gran Bretaña, pero sí. Enseguida también fue expulsada o apartada, sí. o se apartó ella misma. ¿Puedes explicarnos un poco estas cuestiones? Bueno, estas cuestiones, pues yo creo que cuando lo leemos vemos la actualidad que tiene todo este periodo, porque son polémicas que se reproducen una y otra vez en las organizaciones, vamos, en el 20 y siguen reproduciéndose ahora. Efectivamente, ella llega con mucho deseo, quiere que se funde el Partido Comunista de Gran Bretaña, que bueno, es algo que se va formando con dificultad, con personas provenientes de distintos grupos pequeños, y hay unos debates muy fuertes en los que, bueno, ella, por ejemplo, se va a posicionar en contra de la opinión de Lenin. Lenin, por ejemplo, ya sabes que la cita en su libro La enfermedad infantil del izquierdismo, cuando habla de Inglaterra, cita los debates que tuvo con Silvia Pankhurst, ¿no? Digamos que Lenin la había defendido mucho cuando ella estuvo encarcelada, la respetaba mucho, pero no estaba de acuerdo en bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes temas era sobre si el Partido Comunista debía de estar dentro del laborismo, ¿no? Entonces Lenin decía que, bueno, que el Partido Comunista debía entrar en el Partido Laborista y desde ahí pues ir construyendo hegemonía, etcétera. Entonces, desde el primer momento Silvia se opone frontalmente a esta idea. Entonces le dice a Lenin más o menos, eso está muy bien, pero tú no conoces cómo es Inglaterra, ¿no? Y entonces ella explica todas las razones de por qué no quiere unirse al laborismo. De hecho, un poco toda la práctica política que ella construye en los distintos partidos es un poco frente, de alguna manera, al laborismo. Aunque en sus inicios, cuando se creó, ella lo apoyó, ¿no? pero ella dice, este partido pues ha tenido una deriva que ya no defiende lo que tiene que defender, o sea, y ella se coloca en una posición mucho más, digamos, revolucionaria, y no está de acuerdo con el reformismo, diríamos, de que ella achaca al partido. Y luego ella cada vez cree menos en la vía parlamentaria. Eso es otro gran tema, en que ella no tiene acuerdo con muchos de sus compañeros de partido. Y luego también, bueno, una crítica que se le ha hecho, sobre todo, es que ella, aunque defendía una posición de principios, en lo que era luego la estrategia, ¿no?, de intentar un poco tender puentes con otras posiciones, se ha dicho que fallaba un poquito, ¿no?, en el sentido de, bueno, pues cuando se le planteaban una serie de cosas, ella tiene una tendencia a romper muy rápidamente. Yo no voy a juzgar si con razón o no, pero termina, digamos, formando otro pequeño partido y luego otro, hasta que ya abandona, va a abandonar su militancia en los partidos de izquierda. De hecho, a principio ya, bueno, en los años ya 22, 23, ella ya se recluye un poco porque quiere escribir, quiere trabajar más un poco para adentro, y ya no va a militar en los partidos de izquierda, aunque siempre pues va a apoyar una serie de causas. Y es a partir de ahí que se inicia otro capítulo militante, diríamos, para ella, y es que ella se va a volcar mucho más en todo lo que va a ser el antifascismo en Europa. Sí. En Europa y fuera de Europa también. Sí, antes de meternos con ello, citabas una cosa que es curiosa y un poco apasionante, y que la situará durante ese breve periodo de tiempo entre la flor y nata, por decirlo así, de la extrema izquierda del comunismo en Europa, con, bueno, uh-huh, con alguna gente de la que nos hemos ocupado en este espacio radiofónico alguna vez, como la propia Kollontai o Hermann, sí, Gorter, etcétera, uh-huh, que es el paso de una mujer que provenía de un movimiento político centrado en la cuestión del voto, fundamentalmente, a convertirse en antiparlamentaria. Sí. De hecho, eso precisamente se ha utilizado, bueno, ella ha sido muy atacada, o sea, yo de hecho he leído muchas biografías, sí, que se la ataca muchísimo, ¿no? O sea, muy... Y una de las cosas que se critica es que se dice que es inconsistente, se le ha dicho que era inconsistente políticamente, por eso precisamente que comentas, ¿no? Pero bueno, yo creo que son distintos, hay que ver un poco que ella vive muy intensamente un periodo que cambia a una gran velocidad y son debates que van cambiando mucho, son momentos históricos, claro, y procesos que van cambiando mucho, efectivamente. Ella valora que en un momento dado, ella cree firmemente que el poder estar en las instituciones es la forma de cambiar unas leyes que permitan a la humanidad una mejor vida, pero ella cuando empieza ahí es muy joven, tiene 16, 17 años. Después de formarse teóricamente y de sobre todo del activismo, porque ella es sobre todo una activista, y de toda la experiencia que tiene en todos esos frentes, pues ella va evolucionando y va cambiando su forma de ver las cosas. Entonces, ella digamos que a través del tiempo se decepciona mucho, porque realmente en aquel momento, principios de siglo, yo por lo que veo, ella veía que esos cambios tenían que ser ya, que eran inminentes, que todo iba a cambiar. Entonces, el ver que era tan difícil cambiar la sociedad desde las instituciones le hace cambiar absolutamente su posición. Y como dices, termina diciendo, no, aquí todo lo que no sea organizado desde la base, desde la gente y de ahí para arriba, pues ella no cree en ello, ¿no? Y además esto, ella desde aquí va a rechazar tanto el parlamentarismo burgués como la evolución que tiene la Unión Soviética. Sí. Ella no va a creer en, después de ya, cuando avanzan los años 20, después de la muerte de Lenin, ella ya no cree en ese modelo de que llama ella de comunismo de Estado. Entonces, bueno, pues se sitúa así en esas posiciones que podríamos decir de la izquierda del comunismo, bueno. Sí. Y sobre todo, pero lo interesante es que si tú ves sus publicaciones, sus periódicos, estaban siempre muy abiertos a todo tipo de posiciones. Ella defendió siempre la pluralidad. De hecho, ves que escribían activistas y teóricos y teóricas bastante diferentes, ¿no? Sí. Y de nacionalidades diferentes. Y bueno, yo creo que eso, por eso ella, en el Partido Comunista se le pedía que renunciase a su periódico como medio de expresión del partido y que hubiese otro, ¿no? Entonces ella realmente no quiere hacer eso, o sea, ella amaba a su periódico y lo veía como esa plataforma necesaria de pluralidad y no estuvo de acuerdo, fue un tema de enfrentamiento, ¿no? Sí, ahondando en otras cosas que decías, en aquellos debates tan apasionados con Alejandra Kollontai y demás, ¿qué tenía que ofrecer, que decirles el comunismo a las mujeres, en opinión de Silvia? En aquellos primeros años, claro. Diríamos que ella admiraba mucho, bueno, a Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, etcétera, pero especialmente a Alejandra Kollontai, porque para ella realmente Alejandra Kollontai es una teórica y una política que aúna los dos aspectos. Es capaz de imaginar esa sociedad revolucionaria, comunista, socialista, pero imagina, o sea, ella se dedica a teorizar qué tipo de revolución necesitan las mujeres. Esto es muy importante. No se trata de hacer la revolución y bueno, ya veremos qué hacemos luego con el problema de las mujeres, que es lo que era la posición mayoritaria, sino va a decir, en cualquier proceso revolucionario de cambio, desde un principio, esa revolución tiene que ir orientada no solo a las cuestiones de clase, sino desde un principio a las cuestiones de género. Ella no lo dijo con este lenguaje, claro. Las mujeres tienen que estar incorporadas desde el primer día en absoluta y total igualdad. Cuando un poco la posición de la izquierda mayoritaria de su momento era siempre, bueno, hagamos ese cambio, vayamos a esa sociedad donde sin clases, cambiemos de modelo y luego ya, bueno, eso es secundario, lo de las mujeres, digamos, va en el paquete y se arregla por sí solo. Entonces, ellas no creen en eso. Alejandra Kollontai dice, no, esto no cambia por sí solo, sino hay unas políticas activas de pelear esa igualdad, ¿no? Y poner en marcha políticas, medidas, acciones que lleven a la igualdad, ¿no? Y a la igualdad no solo en la fábrica, no solo en las leyes, sino también en el espacio privado. Y en esto coinciden las dos. Y es lo más interesante, ¿por qué? Porque ahora se ve mucho más claro, han pasado muchas cosas, pero que en aquel momento ellas son especialmente pioneras, ¿no? En decir, la desigualdad existe en el ámbito privado, en la pareja, en la familia. Da igual que sean personas de izquierda comprometidas con la revolución. Entonces dice, si no trabajamos eso, esto no va a cambiar, ¿no? Y yo creo que ahí son ellas, de esas mujeres interesantes que defendieron, ¿no?, la necesidad de hacer esas dos revoluciones a un tiempo. Sí, como decías, un episodio fundamental ya en su etapa de madurez es el compromiso con luchas anticoloniales, antifascistas, sobre todo en Etiopía. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Bueno, otra característica de esta mujer maravillosa que es Silvia Pankhurst es lo que decía, ¿no?, que es pionera y muy valiente. Ella no espera a ver si el apoyar cierta causa es algo que gusta en los entornos donde ella está. Entonces ella se lanza a defender lo que cree justo y con conocimiento de causa. Y suele ser, se adelantó muchísimo al resto de sus compañeros. Por ejemplo, ella va a ser antiimperialista, anticolonialista y antirracista en un momento en que la mayor parte de la izquierda británica en la que ella se movía no lo era para nada. Es decir, esa dimensión es algo que se va a tardar mucho en ver. Es decir, ella está defendiendo a los trabajadores británicos, pero de la misma manera está defendiendo a los trabajadores y trabajadoras en India, en África, en las colonias. En las colonias. Y está diciendo, es la misma lucha. Cuando se está encontrando que en la izquierda hay quien, o sea, hay posiciones en las que eso no se ve tan claro, al revés, se ve que en la colonización hay unos beneficios para la clase obrera inglesa, ¿no? O sea, quiero decir que ella ahí va muy por delante, ¿no?, en su momento. Y ella también va a ser de las primeras personas que alertó sobre el peligro de fascismo en Europa. Es muy interesante ver en la prensa de la época cómo, muy al principio de los años 20, cuando se empieza a ver esas primeras manifestaciones del fascismo en Italia, y que, bueno, o bien no se le da mucha importancia, o bien incluso se recibía con agrado, con complacencia, digamos, ella desde el principio va a hacer una denuncia muy fuerte. Ella, una de las razones de esto es que ella conocía muy bien toda la política italiana, en parte porque su compañero sentimental en ese momento, Silvio Corio, era un anarquista exiliado en Londres. Entonces, un poco por esa vía, ella conoció muy bien toda la política italiana, ¿no? Constantemente ella se entrevistaba con refugiados y refugiadas, con personas de distintos grupos políticos, y conoció muy bien de primera mano lo que estaba ocurriendo allí, cuál era el modus operandi de los grupos fascistas, cómo se fueron fortaleciendo. Entonces, si tú ves en sus periódicos, desde el primer momento ella escribe artículos denunciando el peligro del fascismo, y lo hace eso cuando casi nadie lo hacía, y yo creo que es especialmente interesante. Esa lucha contra el fascismo italiano y, por supuesto, contra el alemán y todo lo que ocurrió en Europa mucho después, le va a llevar a defender lo que estaba ocurriendo en Abisinia entonces. Es decir, como parte de esa denuncia del fascismo, ella va a hacer una investigación sobre qué hizo Mussolini en África, que hizo en Abisinia, como qué le ocurrió a la población. Ella estudia eso muy bien y lo va a denunciar. Y es a partir de ahí que se va a interesar cada vez más por los asuntos de África. De hecho, en las décadas posteriores va a conocer muy bien la realidad africana, va a conocer a distintos líderes y organizaciones de liberación que luchaban por su independencia y demás. Sí, por ir acabando, por lo menos por mi parte, en el libro haces un recorrido extenso y, bueno, muy interesante y muy útil, casi como un manual por la tradición política, como decías, de desarrollo tan conflictivo, que trató de aunar el socialismo y el feminismo. ¿Qué papel ocuparía Silvia en la historia de esta corriente? Por cerrar el círculo, ¿cuáles serían sus principales aportaciones a la misma? Sí, bueno, es verdad que en el siglo XX, por ejemplo, en los años 60-70, se hablaba un poco, pues, como de tres corrientes, la liberal, dentro del feminismo me refiero, la liberal, la radical y la socialista. Hoy en día ya estos son compartimentos demasiado cerrados, ¿no? Porque, bueno, pues las distintas tradiciones feministas han dado lugar a distintas escuelas, etcétera. Si tuviéramos que enmarcar a Silvia, la enmarcaríamos en la tradición del feminismo socialista. Pero ¿qué ocurre? Para mí va más allá. ¿Por qué? Porque si estudiamos muchas de sus posiciones en temas que luego se han desarrollado en el siglo XX, ella compartiría muchas de las propuestas de las feministas radicales, en cuanto, por ejemplo, denunciar la violencia hacia las mujeres, la desigualdad en el hogar, cuestiones como, por ejemplo, la sexualidad, la maternidad. Es muy precursora. Cuando tú estudias luego todo ese feminismo del siglo XX, dices, bueno, es que, y eso es algo que a mí me gusta mucho remarcar, muchos de los debates del siglo XX ya estaban enunciados, ya los habían discutido muchas feministas del XIX, y es muy interesante ver ese hilo violeta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también es precursora. Y luego, pues, pensando en el tema colonial, por ejemplo, Silvia recogía los testimonios de feministas de países pues como Egipto, como India, y estaba conectada, sabía que reivindicaban las mujeres de esos países, sabía que había mujeres feministas en otras culturas, ¿no? En ese sentido, no era nada eurocéntrica, ¿eh? Que eso también es algo, pues, muy reciente, ¿no? Y ella ya era muy anticolonialista, muy no creía que Inglaterra ni Europa fuese el centro del mundo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, me parece muy interesante también. Pues por mi parte nada más, solo darte las gracias, vamos, un millón de gracias, y no sé si tú quieres añadir algo que se nos haya podido escapar o que quisieras remarcar. Pues, bueno, yo lo que diría es que creo que es una verdadera necesidad, y yo animo a todas las personas que investigan en la historia que contribuyan a visibilizar esa historia de las mujeres, porque es mucho más grande, más rica de lo que podamos pensar, y está tan olvidada, tan oculta, y creo que es fundamental recuperar todas esas vidas, esas obras, esos testimonios, para poder realmente decir que nos aproximamos, que conocemos la historia. Entonces, bueno, pues animo, que es una labor fascinante, a que se investigue, se publique, se dé a conocer estas historias de mujeres. Vale, pues queda dicho, y lo que decía, un millón de gracias, y no cuelgues, que estoy contigo ahora en un segundo. Muy bien, muchas gracias a vosotros y al programa. Gracias a ti. Pues hasta ahí lo que dio de sí la entrevista con Eva Palomo, que no ha sido poca cosa. La realizamos ayer por la tarde, esperando que os haya gustado. Nos despedimos hasta la siguiente ocasión, que realizaremos cuando podamos. Espero que pronto. Un abrazo, salud.